Joven chico del bloque, ¿qué? Puesto para hacer billete. Él lo sabe, tiene el toque. Touch. Quiere comerse el filete. Where? Se le ve que tiene hambre por cómo juega con el cheque. Tiene ganga de salvaje. Where? Y toda grita si la mete. Joven chico del bloque. Where? Puesto para hacer billete. Él lo sabe, tiene el toque. Touchdown. Quiere comerse el filete. Se le ve que tiene hambre. Where? Por cómo juega con el cheque. Tiene ganga de salvaje. Y toda grita si la mete. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, yo. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, wow. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, creo. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, down. El queo está flaco, y me puse a facturar. Me dieron la espalda, pues yo me lo hice pa' atrás. La verde la trampa, eso nunca está de más. El homie la blanca, si preguntas no sé de nada. Joven chico del bloque, pasando pa' que te coloques. Ellos quieren ser amigos, si preguntas no me conoces. Run a lot for the bricks, look me mama, I'm rich. Soy muy malo pa' ella, I got a couple new bitch. Todos quieren la receta, se pregunta cómo lo hace. No es que sea un capullo, no sé cómo ser amigable. No confío en tu puta, me tira, me dice que le hable. Quiere que le dé la chapa, quiere joderlo bien gangster. ¿De dónde ha salido este chico? El chico estaba en la cocina. Adoptado por maleantes, biberón de codeína. Stacking money on boxes, clean boy Aquafina. Savage gang like gorillas, Keo gang está activa. Joven chico del bloque, puesto para hacer billete. Él lo sabe, tiene el toque, quiere comerse el filete. Se le ve que tiene hambre, por cómo juega con el cheque. Tiene ganga de salvaje, y toda grita si la mete. Joven chico del bloque, puesto para hacer billete. Él lo sabe, tiene el toque, quiere comerse el filete. Se le ve que tiene hambre, por cómo juega con el cheque. Tiene ganas de salvajes, y toda grita si la mete. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, yo. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, veo. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, wow. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, leo. Uno, ahora ando clean, salgo morado, mira mi falta. Tengo un piquete cabrón de aquí hasta Nueva York y fumo como un rasta. Antes era el niño feo, ahora las guapas me prestan su chapa. Tengo la casa pinchada, pero sigo vendiendo y no caigo en la trampa. Tengo la radio jodida porque hablo muy mal y no pueden pincharla. Tengo a la calle jodida, que no soy de nice, se me nota en la cara. Tengo jodida, la gente lo noto, me miran de forma muy rara. Joven niño millonario, facturo de noche, voy guilla de Batman. Solo soy cantante, pero me crié alrededor de maleantes. Blanca con turbante, mi contacto lo muestra elegante. Trapper for all these trappers, can feel my money on my pockets. Shout out to my money makers, and shout out to all my for hustlers. Joven chico del bloque, puesto para hacer billetes. Él lo sabe, tiene el toque, quiere comerse el filete. Se le ve que tiene hambre, por cómo juega con el cheque. Tiene ganga de salvajes, y toda grita si la mete. Joven chico del bloque, puesto para hacer billetes. Él lo sabe, tiene el toque, quiere comerse el filete. Se le ve que tiene hambre, por cómo juega con el cheque. Tiene ganga de salvajes, y toda grita si la mete. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno. Uno, mi, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, yo. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, yo. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, down. Keoland. Gang. Touchdown. Keoland. Touchdown.